FM, Raiders are party. Culture brown and stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day in a place called the boy. Kabusha, Hulo. Culture brown said that. Noomja. So we're on Spain, I represent Dog Night FM, this wickedest thing in Mexico. Kududu. American in the next one, Obama. Muy buenas tardes, esto es Dub Night en el programa 245 y bueno, de este lado ya nos acompaña por tercera ocasión nuestro nuevo integrante y compañero Newman, a quien le doy la más cordial bienvenida. Sí, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias por sintonizarnos a toda la pandilla. Que escucha Rodor y a todos los informantes que están por aquí cerca. Esta noche tenemos de invitados en nuestro programa, en nuestra participación como psiconautas. Tenemos a... ¿Puedo decir tu nombre? Sí, claro. Tenemos a la compañera Nana Antunes, que es representante de Cannabito. Ella es fundadora de Cannabito. Por favor, preséntese. Sí, muchas gracias, ese Newman. Les agradezco, chicos, esta... la invitación a este espacio, ahora sí que les vengo agradeciendo desde hace un rato a ese y a ustedes chicos la invitación, y creo que es muy importante tener espacios en la radio pública, y sobre todo que este es un espacio, pues aunque ya sabemos que es una escuela que trae una historia en sus adentros por sí sola, pues qué chido que ustedes puedan retomar estos temas y que los puedan dar a conocer desde adentro, ¿no? De las instituciones, que luego eso es medio complicado, y por eso les agradezco mucho el espacio. No, pues gracias a ti. También tenemos esta noche a Ricardo, mejor conocido como Teddy B. Y bueno, pues buenas noches, bienvenido Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por tenernos aquí, muchas gracias por darnos la oportunidad de venirles a contar un poco de lo nuestro, de lo que hacemos, cómo nos gusta colaborar con las personas, cómo estamos buscando ayudar a las personas a encontrar salud. Y pues, gracias por tenernos aquí. Bien, pues como ya escucharon, de este lado tenemos dos grandes participaciones en esta emisión 245. Por un lado los compañeros de Cannabito y por otro lado Teddy Beer. Entonces, ¿qué les parece si vamos con algo de Big Wave Records, algo de Deep True, y regresamos justo para entrarle a nuestro mero mole. Venga, esto es Dub Night. Controlling the media, and who's controlling what the people taking in? Yeah. Tell the people to rise up in this Armageddon. Step to Africa for the Rasta man plan. Big up Dub Night FM and the Dub Night crew. See, Rastafari says some African symbol. Bless. FM Radio Dump Show. Pull up. Bien, y ya regresamos. Lo que escuchamos por ahí fue una colaboración. Como podemos darnos cuenta, pues es una nueva oleada tanto para el reggae dub, porque tiene toda una intervención de elementos sonoros más digitales y nuevos lenguajes que al final pues son parte y que están complementando mucho la nueva escena del dub. ¿No es así, Newman? Sí, claro, cómo no. En el ámbito musical del dub, yo a título personal puedo decir que han surgido muchos nuevos talentos, ¿no? Y bueno, todo esto va creciendo. Hemos pasado por muchas situaciones. Al principio con el sur se escuchaba el dub, de repente ya no, de repente en otros lugares ha sonado, está creciendo. Y bueno, creo que lo que es Psiconautas puede quedar muy bien con eso, porque son psiconautas justamente la gente que está viviendo ese tipo de experiencias con el dub en los festivales y todo esto. Y bueno, Psiconautas puede dar un poco de información pues para que utilicen mejores instrumentos para hacerlo, reducción del daño. Y bueno, qué mejor que las personas invitadas expertas en estos temas nos puedan platicar un poco de eso. Así es, te damos la bienvenida, Canabito. Muchas gracias, chicos. Sí, y bueno, cuéntanos cómo surge este proyecto de Canabito y por qué el nombre, ¿no?, de Canabito. Pues mira, fíjate que surgió porque entre que mi gusto por hacer postres o en general cosas dulces, siempre a mí me dejaban hacer la ensalada de manzana, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Y nadie quería picar manzanas y nadie quería hacer todo eso como para 30 personas, ¿no? Entonces yo lo terminaba haciendo. Y pues al final ahí también me daba mi monchis. En ese tiempo tan no pachequeaba, pero sí empezaba mi gusto por hacer las cosas dulces y compartirlas, no hacerlas para la gente. Entonces ya después cuando empecé a consumir, pues ahí se juntó el gusto. Y surgió que una vez un amigo me platicó su mala experiencia, porque él quedó de llevar un pastel a una fiesta. Era un pastel, pues ya sabes, con mota. Y que a la mera hora, como a las 4 horas, le hablaron que siempre no, que no le iban a poder entregar el pastel. Y me dice, güey, pues tú haces unas cosas ricas, ¿por qué no las haces para la gente, güey? Y yo así de, pues en ese momento lo pensé así como de, ay, este güey lo dice porque le quedaron mal acá con su pastel, ¿no? Pero me daba cuenta que en realidad no, para los que somos consumidores no había como esas opciones, ¿sabes? No podías buscar en la, panques con mota. A lo mejor lo encontrabas para hacerlo, pero no tenías como el espacio, las herramientas, no sé, para hacerlo y hacerlo tú. Entonces, Canabito surge de eso, ¿no? De una necesidad entre la misma sociedad o entre los mismos consumidores, y que al final pues termina siendo una reducción de riesgos y de daños, ¿no? Porque es una forma, al igual que el vapeo, al igual que los ungüentos, son vías de administración muy pues saludables, porque son prácticamente, no hay algunas situaciones o agentes a eso que dañen a nuestro sistema. Entonces, comida siempre me pareció una cosa bien rica, no me dejará aquí mentir ese Newman y su queridísima esposa Dulce, que hacen unas cosas deliciosas también. Y pues y de ahí surgió, ¿no?, de ver esa necesidad entre los consumidores, y dije, bueno, pues va, pues ¿por qué no? Y así surgió, y aventándote a hacer las cosas, ¿no? Y pues ahorita resulta pues que ya estamos así compartiendo más el dulce toque. Ok, no, pues es muy interesante lo que nos platicas, de cómo va surgiendo lo de Canabito. ¿Y qué edad tiene Canabito ya como proyecto consolidado? Porque bueno, te vemos en diversos eventos, en diferentes partes de la República, y pues bueno, siempre es bueno saber que están haciendo nuevos proyectos. ¿Cuánto tiempo tienes ya trabajando como Canabito, o cómo fue, sí, que empezaste? Pues mira, ya formalmente empezó, y justamente surge como surgió, bueno, como salió el nombre, ¿no? Yo había visto que entre la sociedad había esa onda, entonces empezaba, bueno, pero ¿cómo le vamos a decir? ¿O cómo se va a llamar? ¿No? Canabito, cannabis, mota. marihuana. Y así empezabas a buscar. Y pues ya sabes, en la pacheca se te ocurren ideas: cannabis, cannabots, cannabito, cannabita, Y ya así surgió, no, cannabito, se oye mejor. Y la gente de repente me dice, pero tú eres, me confunde, me dice, pero tú eres mujer, ¿no? ¿Por qué no eres mejor cannabita? Pero pues en realidad creo que la idea de cannabito, como si es como algo, no es como alguien, ¿sabes? Bueno, a lo mejor sí es alguien, pero no tiene como género, ¿sabes? Entonces eso está bien padre. Y pues ya llevamos 2 años y medio ya en esto, y pues afortunadamente nunca nos ha pasado nada. Creo que eso habla de que se está haciendo un trabajo bien e interesante, porque es también una forma de cómo surgen nuevas personas que hacen esto y cómo lo hacen, y al final que no aunque transgredimos la ley, no hay como un impacto, ¿sabes? Un impacto negativo en la sociedad, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero bueno, me imagino que Canadito siempre porta los 5 gramos. Ah, sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, cuando los portamos, luego los portamos en comida. Aquí les trajimos unas galletitas, chicos, para que se la den al ratito en una galleta. Y unos regalitos igual para las personas que están interesadas. Sí, claro, sí. Y pues, sí, siempre portamos lo legal y tenemos 2 años y casi medio en esto, entonces nos da mucho gusto también en el transcurso del tiempo pues ir abriendo espacios también para la gente nueva que se va sumando, ¿no? Y todos la nueva banda que va surgiendo. Sí, claro. Oye, ¿y qué opinas de la legislación que hay en México actualmente? O sea, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Tú piensas que esto tiene futuro? ¿Va a tomar auge? ¿Le falta mucho? ¿Le falta poco? ¿Qué opinas sobre la parte legislativa de México? Creo que a la parte legislativa le hace falta leer mucho y sobre todo poderse echar un toque así en su azotea viendo la luna, porque de verdad no saben ni lo que dicen. La verdad creo que quien ya luchó en este sentido por el cannabis medicinal, por poder traer su CBD de Estados Unidos o de Canadá, pues qué chido que ya lo puede hacer ahorita más fácilmente, entre comillas, porque también no deja de ser el mismo proceso de solicitarlo, y aunque vaya a estar aquí, pues vas a necesitar casi que receta médica, y todo lo que te van a dar es sin THC o con el 1% o menos de THC, o sea que prácticamente es bueno, pero no es algo integral, ¿sabes? Le quitan esa parte. Entonces, pues creo que ahorita con la nueva legislación, aparte que están dejando a los que somos empresarios ya en esta industria, a los que vienen, los está dejando afuera, independientemente si lo hacen con un fin de uso recreativo o personal, que yo prefiero decirle, y deja a todos esos, pues si bien se conoce como los artesanos, porque en realidad pues hacen cosas manuales, no hay como alguna sustancia química dentro de sus procesos o que pueda perjudicar el producto final, creo que a esas personas se les está, o se nos está dejando fuera de estas legislaciones, y pues al final creo que no termina siendo un punto de vista integral y objetivo, porque solo ve para esa parte. Y yo lo que pienso es que, bueno, dentro del movimiento, en general, el movimiento canábico, pues creo que esa parte, pues si ya se logró, pues qué padre, pero también hay que luchar por los derechos de los consumidores como usuarios y como en esta parte de mi derecho a meter a mi cuerpo lo que quiera, ¿no? Eso es un derecho que a lo mejor de repente olvidamos, y es muy claro lo que dijo la Suprema Corte hace casi 3 años, okay, de que el libre derecho al desarrollo de la personalidad, yo puedo hacer de mi cuerpo y de mi vida y de mi conciencia lo que yo quiera, porque al final pues es mi cuerpo, yo decido qué le hago o qué no le hago. Por ejemplo, las personas que hacen expansiones, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Pues es que en realidad pues es una forma en la que ellos quieren expresar su cuerpo, ¿no? Entonces, y nosotros también como psiconautas, es una forma en la que expandimos nuestra conciencia, ¿no? Y pues qué chido que se haya ganado una parte, pero también el no considerarnos pues no es el todo, porque al final si vemos de un 100% cuántos son usuarios realmente medicinales o con eso exactamente, porque es lo que dicen muchos médicos, incluso gente que está haciendo como cosas aquí que para que un producto canábico sea bueno, que tú tengas la seguridad del producto que te vas a untar, que te vas a comer, que te vas a lo que sea, tienes que ver, tienes que tener una tabla, y creo que sí es importante, ¿no?, que se hagan estudios y análisis a las sustancias. Desafortunadamente, como esto todavía no es una cosa regulada, pues sigue siendo algo costoso para las marcas que están surgiendo. Vuelvo a lo mismo, a los emprendedores y a los empresarios, al final hacer este tipo de análisis pues sí es costoso, pero si cuando vengan las empresas va a ser aún más. Entonces es importante que se legisle para todos y no nada más como para cierta parte, y creo que es un buen paso, es un primer paso y es un paso importante, ¿no? Pero creo que sí puede ser algo mejor lo que se puede legislar. Claro. Bueno, respecto a lo que nos comentabas, ¿no?, de el simple hecho de decidir qué consumes, creo que es una responsabilidad de cada uno, y que hoy en día vemos más pues avanzada esta parte de las investigaciones desde las ciencias sociales, desde la biología, desde cualquier ciencia que está ayudando y fortaleciendo justo esos derechos como consumidores, ¿no? No solamente de la cannabis, sino de otras sustancias psicoactivas, ¿no? De hecho, el programa pasado pues venían otros compañeros de la dosis y así, entonces igual, psiconautas. Sí, claro. En este sentido, ¿ustedes cultivan para trabajar con esta cuestión de la gastronomía o cuáles son las opciones, ¿no? Pues mira, afortunadamente en este camino y en estos 2 años y medio he ido conociendo gente, y pues las plantas que nos llegan aquí al DF regularmente son de Michoacán y de la Sierra de Morelos. Nos ha costado trabajo porque luego de repente se desconectan, desaparecen y dices, chin, ¿no? A veces sí traer la planta de otros lugares, pues sí te cuesta pues traerla, y yo entiendo que de repente pues sea complicado y que pues a veces no te queda más remedio, sobre todo si lo usas medicinalmente, no te queda más remedio que comprar lo que hay, ¿no? Pero te digo, afortunadamente trato de cuidarlos y ellos tratan de cuidarse mucho también. Te digo, tengo a 2 personas que, bueno, en realidad son más, pero con quienes tengo el trato más cercano. Y sí, procuro que sea así, por sobre todo por las cantidades, porque luego se desaparecen. Haz de cuenta, les pido, no sé, 2 kilogramos, 3, y no vuelven a aparecerse en 4 o 5 meses, entonces, pues, por lo menos yo ya tengo ahí un guardadito, ¿no? Pero sí, para ellos, en realidad, el sembrar y todo el proceso que implica que me llegue hasta mi casa, bueno, no hasta mi casa, pero sí algo cercano, pues implica muchas cosas y pues no sé, yo siempre que llega le agradezco a él y le agradezco a la vida que lo traiga bien, porque la verdad es que esos güeyes se rifan el físico, yo les agradezco, y de verdad yo sé que nos están escuchando varios cultivadores y que cuando, si nos escuchan o luego nos ven en sus videos, que pues sepan, ¿no?, que muchas gracias por la labor que hacen, porque en realidad es un pedo, perdón las palabras, pero es que en realidad sí, sí se arriesgan definitivamente mucho. Bueno, pues yo sí quiero comentar que como dice la compañera, a todos esos growers, a toda esa pandilla que aunque sea algo que les apasione mucho, finalmente pues es algo ilegal, ¿no? Cuídense mucho. O sea, nosotros sabemos que ustedes no hacen cosas malas, o sea, también hay que romper ese estigma, ¿no?, que la sociedad tiene con la gente. Yo sé que hay muchos psiconautas por ahí que probablemente todo lo que les gusta hacer es ilegal y no se meten con nadie, pero bueno, cuídense mucho, definitivamente es así. Entonces, bueno, por último, Nan, me gustaría que nos platicaras brevemente qué es lo que puede encontrar uno en Cannabito. Pues mira, en Canavito puedes encontrar sobre todo lo que es repostería, no sé, desde galletas, puedes encontrar chocolate, helado, estamos trabajando haciendo lechera, lo que conocemos como lechera canábica, estamos haciendo ahí unas pruebas y pues haciendo varias cosas, y en general tenemos ahí un menú, los invito a que conozcan la página, es Canavito MX, y ahí tenemos fotos de lo que hemos hecho y así, para que sobre todo que nos conozcan, porque también una de la parte importante que tiene Canavito como misión es quitar como estos prejuicios, ¿no? De que ay, el Pacheco todo el tiempo se la pasa fumando, ¿no? Y en realidad pues hay muchos, hay muchas personas, sobre todo por ejemplo, perdón que lo digo así, godines, que compran así varias cosas porque se las van dando en las mañanas, por ejemplo, una galletita con un café, ¿no? Sí, y claro, claro. Súper discreto, y ya en el día pues te va, tú vas sintiendo y, está súper bien. Entonces, sí. Canavito aboga por eso y pues sí, ya... Sí. Oye, sí. Oye, y en dónde, en cuáles son tus redes sociales, así dinos en corto. Sí, súper en corto, sobre todo nos topan más en Facebook, Canavito MX, y bueno, tenemos ahí un Twitter también, Canavito MX, pero siempre en Canavito MX, el Facebook siempre estamos ahí, y pues ahí nos encuentran, y en general estamos en esas redes sociales. Okay, pues muchísimas gracias. No, gracias, este es tu espacio, o sea, yo sé que nos hace falta tiempo para seguir platicando y toda esta onda, espacio. Pero bueno, este espacio es bienvenida cuando quieras. Muchísimas gracias. Pues al parecer nos vamos a ir a una rolita, le paso los controles a mi compañera Ana. Bien, pues vamos a escuchar algo de Brother Culture, quien ya ha estado en varias ocasiones por acá en México. Gracias por acompañarnos, Canavito, y bueno, pues gracias, chicas. Hay muchos likes para defender la gastronomía canábica. Venga, pues esto es Aital Dub.

Bien, ya regresamos. Lo que acabamos de escuchar por ahí es un tema de Brother Culture. Y bueno, de este lado le doy la bienvenida al buen Oso Dub, que ya nos acompaña aquí en el Dub Night. Sí, buenas noches a toda la gente aquí integrándome a la mesa del Dub Night esta noche. Que bueno, como ahora con esta sección nueva que se llama Psiconautas, y pues integrando, ¿no?, a la programación de Radio Zapote este tema, sobre todo, y esperando también que el auditorio del Dub Night pues pueda aprender mucho, ¿no?, de lo de aquí, de lo que está abordando. Y bueno, pues saludamos a toda la gente, a la redacción también, le mandamos un saludo. Y bueno, ¿no?, qué bueno que ya esté aquí desarrollando. Todavía faltan muchos invitados, viene también todavía la música, viene, ahí está Saxon Dub, que también ya está en el lobby de Radio Zapote, y faltan varias cosas, ¿no, Ana? Así es, también por ahí nos acompaña The Bush Records y su nueva producción, y también por ahí tenemos un enlace, ¿no es así, Newman? Así es, tenemos a las 10:30 de la noche aproximadamente un enlace con Mijares Crew. Va a estar al teléfono el líder Melón, y pues bueno, esa es una sorpresa también ahí que tenemos. Solamente le quiero comentar a la banda que nos está sintonizando en este momento, me acaba de llegar una primicia del señor Canal MX, que también ya estuvo en la primer sintonía de Psiconautas. Hizo un video del evento que tuvimos también, la transmisión con Lagos Growers. Entonces bueno, les vamos a compartir el video ahí en la página de Dub Night. Y entrando de lleno, les mando un saludo, Lagos Growers, Sharky, un saludo, hermanos, buenas noches. Y bueno, entramos de lleno con la entrevista para Teddy Beer. Buenas noches, Teddy Beer. Buenas noches. Permítame recibir. Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, aquí Teddy Beer. Bienvenidos a Radio Zapote, al Dub Night, esta noche. Gracias, abordando estos temas que bueno, para la estación son también nuevos, ¿no?, en este caso, y qué bueno que estén aquí hablando de, en esta sección que se llama Psiconautas, ahora en también parte de Radio Zapote, información sobre el mundo de las drogas y muchas cosas, ¿no? Así es, y sin un estigma, solamente es una cuestión de informarnos, de saber qué es lo que está haciendo la gente que está haciendo cosas interesantes, cosas profesionales en el ámbito medicinal, en el ámbito recreativo. Y pues bueno, en esta ocasión, Teddy Beer, Ricardo nos había comentado cuestiones sobre medicina, y bueno, él es el creador de las gomitas canábicas. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, por favor, Ricardo? Dinos cómo comienza Teddy Beer, por favor, y bueno, pues adelante. Ok, Teddy Beer nace gracias más que nada a mi familia. Gracias a que todo mundo se opuso a mi consumo del cannabis y buscaban diferentes maneras para que yo desistiera en mis intentos por convencerlos. Y pues así fue como la culminación de las gomitas, porque algo que tienen las gomitas es que pues es una reducción de riesgos en su máximo exponente. Estamos hablando de que son gomitas que no llevan azúcar, es básicamente lo que te dan en el hospital cuando estás enfermo y te mandan dieta blanda, pues te dan gomitas y caldito de pollo, no hay de otra. Entonces ya algo más sano que eso, pues es muy difícil de encontrar. Y fue como de, ¿cómo me vas a decir que no quieres consumir esto? Es lo que te da el doctor. ¿Y de dónde viene, de qué cultura se le atribuye esto de empezar a cocinar con la marihuana, con la ganja? ¿Qué culturas lo hacen? Yo te voy a decir así, por ejemplo, en Jamaica, hay un estigma en contra de la marihuana cocinada. La gente del reggae music nos cuentan que allá en Jamaica, pues, es muy, no, es un estigma el quien cocina la marihuana, porque pues la mayoría de los rastamanes la fuman y todo. Y la gente, hay un estigma también muy fuerte de que el que come marihuana con harina se vuelve loco. Le dicen guaralara a la gente que come fíjate, ¿no? Pero ustedes, ¿qué saben? ¿Qué información tienen de estas? ¿Quién empezó a cocinarla? Creo que cada cultura que se ha topado con el cannabis en algún momento se ha se ha puesto la misión de cocinar con ella. Y en cuanto a los diferentes mitos que hay alrededor de que el cannabis comido te puede llevar a la locura, pues no tanto así, pero sí tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros estamos comiendo cannabis en vez de fumando cannabis, no estamos lidiando con el mismo molécula. Porque cuando nosotros comemos el cannabis, la vamos a metabolizar a través de nuestro hígado. Y en vez de ser un 9-delta-tetrahidrocannabinol, va a ser un 11-hidroxitetrahidrocannabinol. Es un cannabinoide que, entre otras cosas, es más psicodélico, más psicoactivo que el propio THC. Entonces, sí pega fuerte, ¿no? Dinos, Ricardo, ¿cuál es tu bibliografía o de dónde aprendiste esto? ¿Cómo fue tu conocimiento? ¿Cómo fue que lo adquiriste? Ok, mira, yo antes del 2007 era un consumidor meramente recreativo, pero un viaje a Ámsterdam me abrió los ojos totalmente. Vi personas enfermas, vi gente cuando llegué a Ámsterdam besar el suelo porque por fin iban a poder tener un tratamiento seguro, ilegal. Entonces yo, teniendo familia con varios y diversos padecimientos, dije, es que yo les tengo que llevar un poco de esto y yo tengo que empezar a llevar esta información, porque si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Ok. Oye, Teddy, dime cómo te adentras a la comunidad que ahora existe aquí en el Distrito Federal. Tú llegaste por tu propia cuenta, alguien te invitó, fue participando en un evento. ¿Cómo fue que te anexaste aquí a toda la banda? Yo me anexé con la banda, particularmente con el Club Canábico Xochipilli, cuando fue el evento de Cannabis Hub, fue hace como 2 años, más o menos, y a partir de ahí, de ir a reuniones al Club Canábico Xochipilli, fui pudiendo conocer a más personas que también se dedicaban a lo mismo que yo, personas que se dedicaban a hacer extracciones, que cultivaban, etcétera, etcétera. Conocí un mundo nuevo de personas, gracias a Dios. Y también como que el movimiento es nuevo. La última vez que fui, por ejemplo, a la movilización de la marcha de la marihuana, vimos que ahí empieza a salir la gente que empieza a trabajar con la marihuana, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Ustedes que lo hacen a través de la cocina, pero ese día conocí a gente de las extracciones, a la gente que está con las fibras, a la gente de la medicina, que es bien importante, ¿no? Que también eso ha abierto las puertas mucho a desmitificar el mundo de la marihuana, también gracias a que es, pues, la medicina, ¿no? Y es que es impresionante, ¿no? Muchas personas, de hecho, por eso tachan, de que dicen, ¿cómo una sola planta te puede ayudar para tantas cosas? Pero es que en verdad es cierto, o sea, hay personas que están construyendo casas, haciendo ¿cómo se llama? Hemcreto, canacreto, personas que están cocinando, personas que están haciendo textiles, o sea, hay una infinidad de aplicaciones. Entonces, creo que en vez de que el gobierno esté tratando de acotar las cosas y reducirlas, creo que es momento de que nos abramos a las oportunidades, porque tenemos que tomar en cuenta que ya máximo en un año ya este continente va a ser mucho más canábico de lo que es, por socios que tenemos del TLC como Canadá, que en 2018 ya piensa legalizarla en todo su país, con fines recreacionales, o tenemos a California, que ya en 6 meses pues van a tener un consumo recreativo y ya es frontera con nosotros. Y pues ahora resulta que son ellos los que nos están empezando a vender el cannabis a nosotros. Y creo que eso está mal, porque para bien o para mal somos de los principales productores a nivel mundial de cannabis. Entonces es un asunto de tristemente risa loca que tengamos que estar importando un aceite que solo el 8% de la población en México lo puede adquirir, cuando en México podemos realizar un mucho mejor aceite con una fracción del costo. Justo por ahí leía una nota, el día fue el día mundial del autismo, que con el aceite del cannabis podían ellos prevenir pues cualquier tipo de no sé, como convulsiones, ataques o episodios epilépticos. Exacto, ¿podrías como compartirnos algunos de los beneficios que tendríamos con el aceite, por ejemplo? Ya habías mencionado, ¿no?, que pues sí, se están haciendo construcciones con el GEM, no solamente para la salud, sino que tiene un montón de beneficios la cannabis y que cada vez está pues desarrollándose desde la parte de investigación, ¿no?, para hacer el consumo de manera libre. Okay, bueno, el cannabis nos ayuda con los problemas de epilepsia en una primera instancia porque es, entre otras cosas, es un neuroprotector. Y después de que nos ayuda a proteger nuestras neuronas en caso de algún tipo de ataque epiléptico, después lo que va a hacer el cannabis propiamente, el THC y el CBD, es que también nos van a ayudar a que tengamos una correcta sinapsis. Y cuando podemos tener una interconexión ordenada de neuronas, es mucho menos probable que se pueda desencadenar un ataque epiléptico. Y bueno, estamos aquí en Psiconautas de Dubna FM, Newman, ya inaugurando esta temporada de Psiconautas, hablando de muchos temas. Ahora le tocó al cannabis. Exactamente, ahora le tocó al cannabis y bueno, parte de lo que está platicando es muy interesante. Yo creo que existe muchísima gente, ¿no?, que todavía nos puede agrandar toda la información, y porque realmente, bueno, estos temas son de especialistas, ¿no?, como los que nos están ahorita. Cuéntanos un poco de tu formación como... Y con cifras, ¿no? Manejar cifras, eso está, ¿no?, es bien importante también. Claro, ¿no? Tener los datos, porque finalmente te das cuenta de la magnitud de la problemática que existe, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero comentarle al auditorio que tiene todavía estigma sobre la gente que investiga acerca del cannabis, o que fuma marihuana, o que consume otras drogas. También es gente que se prepara, gente que está consciente y que también hay gente consciente que las consume, ¿no? Entonces nosotros invitamos a que se haga un consumo consciente, no que pues se hagan daño, ¿vale? En contra de las adicciones, ¿no? Como exacto, tal. Sí, no estamos de Babilón. Eso sí ya es Babilón. Exactamente. Entonces, cuéntanos un poco cuál ha sido tu formación, Ricardo, pues para la gente que pues que le eche ganas. Pues mira, qué bueno que ahorita mencionábamos la situación de las cifras, porque es muy importante que digamos que ahorita en México, nosotros como país, no podemos hablar mucho de cifras en cuanto a investigación científica, porque realmente todas las universidades hasta el día de hoy no han podido tener acceso al cannabis de forma legal que el gobierno les podría suministrar para que empiecen a hacer estudios. Y hoy es la hora que todavía no se han pronunciado acerca de cómo van a estar las reglas del juego. En cuanto a lo que tú me preguntas de mi formación, pues más que nada mi formación ha sido una cuestión autodidacta, pero sí me estoy informando constantemente día a día en blogs especializados, en buscando videos, buscando estudios que pues tristemente son de otros países, porque aquí todavía no podemos realizarlos, pero pues pues documentarnos. Y también es muy importante ver qué persona y cuáles son los motivos que a lo mejor pueda tener, porque de repente empiezan a sacar ciertos estudios de qué tal o cuál papel para hacer extracción es tóxico, y te das cuenta que ese estudio es presentado por otra marca de papeles para usar. Entonces es como medio complicado distinguir luego la mercadotecnia de los estudios científicos, ¿no? Ok, no, pues está cañón. Oye, fíjate que la audiencia nos mandó varios mensajes diciendo que si podías compartir de alguna manera la receta para hacer las gomitas. ya que toda la gente pues está interesada en hacerlas, ¿no? Porque justamente lo, de lo que hablamos es del autocultivo, ¿no? De ser permisivos con esas ondas y pues bueno, ¿tú qué opinas de eso? Después del corte, ¿no? ¿Cómo ok, ves? Bueno, lo que le piensan. Sí, porque que revele la secreta, no la... Que revele la receta. Secreta, ¿no? Bueno. Bien, pues vamos con una rola. Step on down, pioneer culture, Brown, so watch ya. Happy here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Dub 9 FM Radio Dump Show. Pull up. Muchachos and muchachas, chicos and chicas. Tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. So get in touch with Dub Knight, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Knight. Bless you, bless you. Dub Knight, Dub Knight, Dub Knight, Dub Knight. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Knight, do Distrito Federal, cidade do México. People, whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Knight. Real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City, Rastalo, Jesse Brummer. Yo escucho Dub Knight. Yo escucho Dub Knight. Yo escucho Dub Knight. Yo escucho Dub Knight. So get in touch with Dub Knight, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Knight. Bless you, bless you. Bien, regresamos. Lo que escuchamos por ahí fue algo de Iron Dubs. Y bueno, de este lado seguimos con la entrevista aquí a Teddy Beer. Así es, bienvenido Teddy Beer. Bueno, pues ya siguiendo con la programación 243 de Dub Knight Radio Dub Show, le damos la bienvenida a Teddy Beer. Y como muchas Teddy Beer, pues queremos preguntarle, ¿qué onda Teddy Beer con las gomitas? ¿Cuál es la receta? Toda la banda está con pluma y lápiz y cuaderno y todo para que nos digas cómo las podemos hacer en casa de una manera que no tengamos riesgos. Igual si nos puedes contar que si desde semilla, dinos cuál es el proceso, por favor. Sí, cómo no. Bueno, el proceso es que necesitamos una semilla. No. Básicamente, lo que se utiliza, yo manejo dos tipos de recetas: una que es meramente medicinal y otra que es un poco, digamos, lo más recreativa. Pero, pues básicamente los ingredientes son grenetina, gelatina, hash y agua. O sea, realmente no lleva gran ciencia, es solo un poco experimentar con diferentes cantidades y diferentes dosis. Y sobre todo, nunca olviden de carboxilen, por favor. Claro. Oye, y por ejemplo, las extracciones que ocupas, ¿tú las haces? ¿Cómo las consigues? Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Okay, bueno, yo manejo distintos tipos de extracciones para las gomitas y los diferentes requerimientos de las personas o los pacientes que yo veo. Cuando hablo de Bubble Hash, que es como la base de las gomitas originales, lo consigo con un productor de Bubble Hash que conozco personalmente y sé más o menos las medidas de sanidad y salubridad que utiliza y el estándar de calidad en cuanto a las plantas que él maneja. y cuando tengo que utilizar aceite de RCO, ese yo mismo lo elaboro, así como algún wax o concentrado de BHO, ese también yo lo realizo. O sea que también perteneces a esa pandilla concentrada. Exacto. Oye, ¿y nos puedes hablar para la gente que no conoce, que no conocemos, no estamos familiarizados, qué es la descarboxilación? Ok, cuando nosotros tenemos la planta cruda, como se la encontramos en la naturaleza, encontramos el THC en su forma cruda y ácida, que es más bien un THA. Y cuando decarboxilamos, precisamente estamos quitándole una molécula de carbón y lo estamos convirtiendo en THC. Muchos también conocen ese proceso como activar el THC. ¿Eso qué significa? Que la gran mayoría de THA presente en la planta lo vamos a convertir en THC y de esta forma va a ser un producto pues, mucho más psicoactivo. Ok, muchísimas gracias. Oye, David, ¿en dónde podemos encontrarte? ¿Tienes redes sociales? ¿Das información? ¿La banda puede adquirir tus productos? ¿Solamente es para amigos? ¿Estás en una comunidad? Cuéntanos un poco sobre eso, tu actividad. Bueno, nos pueden encontrar primero que nada en Facebook, en Teddy Bear Oficial MX. Ahí andamos posteando fotos de lo que hacemos. Nos pueden encontrar en, pues, tratamos de estar en la mayoría de los eventos donde nos inviten. Estamos mucho con el Club Canábico Xochipilli, pero a donde nos inviten vamos y llevamos nuestras gomitas para allá. Muy bien, saludos al Club Canábico Xochipilli, que también tiene gente interesante, ¿no? Que están cordialmente invitados a venir acá. Este también es su espacio. Y para todos los crews, son bienvenidos. Banda, apúntense. Algo que aprendí en esta cabina fue que los espacios se hacen para tomarse y pues hay que tomar este espacio de manera consciente. Entonces, así como a mí me invitaron, yo invito a toda la banda, extiendo la invitación para que se apunten y vengan a este espacio. Entonces, bueno, pues te agradezco, Teddy. Esta es tu casa, bienvenido, las veces que gustes. Cuando tengas un nuevo proyecto, coméntanos sobre todo ahorita, cuéntanos cuáles son tus proyectos, cómo te ves para el siguiente año, qué expectativas tienes sobre este tema. Okay, ¿cómo me veo para el siguiente año? Pues me veo, como seguimos hasta ahorita, trabajando mucho, ayudando a las personas y llevando el conocimiento a donde no ha podido llegar aún. Porque si bien estando en la Ciudad de México, en la zona conurbada, hay mucho más apertura. Todavía en el interior de la República hay mucha banda que tiene que seguir en el closet, tiene que seguir escondido por temor, por represalias, sí, que salgan del closet, pero híjole, a mí me da mucho miedo. Yo mejor, si está muy pelado el asunto, mira, mejor échate un toque y no le digas nada. Sí, pero fíjate que también la semana pasada tuvimos este proyecto de Sal del Closet con Canal. Por ahí puede estar la información en la página de Dubnight. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Teddy. Pasamos los micrófonos aquí, por favor, a la señorita Ana. Bien, pues igual solo agradecerles a Canabito y a Teddy Beer que vengan y que nos compartan esa experiencia. Primeramente como usuarios y que es como surge la necesidad de abrir otras formas, ¿no? Posibles, de pensar otras maneras posibles de poder hacer un consumo de manera consciente, de manera libre y finalmente en red, ¿no? En red colectiva. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos con algo de música? Sí, mira, tenemos ahorita, estamos tocando cosas 2017, ¿cómo es ese álbum de Iron Dubs que se llama Somn Addict, que tocamos el single? Y vamos a tocar algo de este álbum de Bungalow Dub que acaba de salir, que se llama Number One de Remixes. Es un álbum de remixes, una canción de Bungalow Dub con varios artistas. Y bueno, esta noche vamos a escuchar algo de... Mira, este es de Brasil, un remix de Brasil, de Number One de Bungalow Dub sonando aquí en Dub Night FM. Venga. Touch on the stage, the people them turn out. Whole veteran like me, them just can't wear out. Take a shot, man, for the people I talk about. People them a jump. What is the cougar man and them a go burn out? Touch on the stage, the people them turn out. Whole veteran like me, them just can't wear out. Take a shot, man, for the people I talk about. People them a jump and miss the people I shout out. Them a call out because they know a cougar man. Him got on the top and him not got turn back. Solid as a rock, as the people them a chat. Listen to this a DJ. Danger man, you know me rough all the while. Anyway, Ghetto youth, them a suffer, them no have no patience. That's why the world is full of violence. Ghetto youth, them a suffer, them no have no patience. That's why the world is full of violence. What more? Ghetto people really want to know. Bien, y lo que escuchamos por ahí es de las nueva de la nueva producción del Bungalow Dub 2017. Nos comentabas que es un track ahí con colaboraciones en Brasil. Sí, el nuevo track de Bungalow Dub, grupo mexicano de dub que está estrenando álbum, ese álbum es la culminación de un concurso de remixes que hubo una canción de Bungalow Dub donde participaron muchos artistas, entre ellos mexicanos y varios grupos del extranjero, artistas de Francia, artistas de muchas latitudes. Aquí lo vamos a estar tocando en el Dub Night FM. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? Bueno, pues así es, no se despeguen del Dub Night en este programa 243, ya que también tenemos de este lado un enlace completamente en vivo. Con los de Bush Records, y posteriormente estará con nosotros Saxen Dub desde Uruguay. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en la transmisión 243 de Dub Night Radio Dub Show, y en este momento tenemos en la línea un enlace en vivo y en directo hasta Guadalajara con Melón González, quien es una de los pilares de Mijares Crew y pues bueno, yo creo que de la comunidad canábica. Buenas noches, Melón, ¿me escuchas? ¿Qué transa, Newman? Buenas noches. Buenas noches, todos estamos aquí en cabina, estamos escuchando aquí Canabito, Teddy Beer, Oso, que está en los controles, Ana, Cosmic. Yay. Entonces, bueno, estamos aquí y toda la pandilla que está escuchando, ¿no? Entonces, Melón, pues, oye, un gustazo, saludos a todo el crew, si andan escuchando por allá, toda la banda, toda la pandilla. Oye, Melón, pues, güey, ¿puedes presentarnos a Mijares Crew? ¿Nos puedes decir quién es Mijares Crew? Ok, pues Mijares Crew es un proyecto mexicano que conformamos varios compas de acá de Guadalajara, entre ellos Tommy Chong, Johnny Flies, Roberto, Mijares Junior, Alejandro, y pues un chingo de gente de aquí de Guadalajara que nos enfocamos en hacer buenas extracciones, cuidando desde la semilla hasta la extracción, la planta. Cada quien tiene funciones específicas en el crew donde todos participamos y pues todos trabajamos por una extracción de calidad garantizada con los cultivos orgánicos desde con el seguimiento del cultivo desde la siembra hasta la extracción. Yeah. Wow, se ve que es un trabajo muy yo creo que te requiere la mayor parte de tu tiempo, Melón. Oye, y cuéntanos cómo fue que a Melón González le nació esta pasión por el cannabis. ¿Cómo fue que tú conociste, cuál fue tu primer contacto con la cannabis y que te llevó hasta ser una de los líderes, quiero decirlo así, en cuanto a las extracciones, no solamente de Guadalajara, sino de México, y que además tienen influencia en otros países? Cuéntanos un poco, por favor, dímelo. Bueno, pues aquí en Guadalajara empezó hace unos años un curso de cultivo que organizó el colectivo 420 Guadalajara. Ya estaba esta página en Facebook desde hace como unos 10 años, pero estaba inactiva. Entonces por ahí Roberto juntó a la gente y hizo un curso de cultivo donde nos conocimos pues todos, fuimos haciendo un equipo confiable y estable, y pues ahora sí que ese equipo fue el que fue trabajando todo ahí. Empezó a llegar la información aquí a Guadalajara, empezamos a investigar en internet, traer gente, buscar pues por todos lados, porque en ese tiempo no había tanta información sobre las extracciones, y la que había estaba en inglés todo. Entonces pues teníamos que dar como un poco de difusión sobre las extracciones y difusión sobre la planta. participamos también todos en el movimiento de 420 Guadalajara, y el movimiento pues es la parte seria de la cultura canábica aquí en la ciudad. Se trabaja con universidades, el sector salud, con cultivadores, con talleres. Okay, y pues bien. ahí va. Muy bien. Oye, Melón, fíjate, alguien por ahí me corrió un rumor de que estás al tanto de todos los movimientos de la Trajinera Canábica. Oye, se viene la segunda edición de la Trajinera Canábica. ¿Puedes contarnos algo a la gente, explicarnos o platicarnos qué es la Trajinera Canábica? Bueno, yo creo que la Trajinera Canábica fue el mayor punto de encuentro y de unión para la cultura canábica en México, porque fue donde todos los proyectos que tenía cada persona en individual en sus ciudades se conocieron y empezaron a trabajar en conjunto. De ahí se desenvolvieron un montón de proyectos ya más elaborados y más grandes, y pues es un evento internacional que ya está siendo reconocido por otros personas del medio, como Acros International, que es algo, el año pasado estuvo ahí, y gracias a eso todos pudimos aprender sobre sus hornos y la importancia de un purgado estable y preciso. Oye, ¿nos puedes platicar qué tipo de sorpresas va a presentar Mijares Crew para la Trajinera Canábica? Tenemos ahí para la Trajinera, queremos presentar nuestro proyecto de Wirrari Glass, que es arte mexicano incrustado a las pipas para fumar wax, al arte de fumar wax. También por ahí vamos a llevar un poco de aparatos para rosin, para que la gente los pruebe, y por ahí una polinizadora también. Okay, oye, Melón, por último, me gustaría que nos dieras una breve explicación, concisa, ¿no? Yo creo que necesitamos ser expertos para entenderlo, pero platícanos, ¿qué es el wax, líder Melón? Okay, el wax, pues son concentraciones de THC en sus diferentes formas y procesos, y consta básicamente en tomar la planta, separar los tricomas, que es donde se almacena el THC, que es la sustancia activa de la marihuana, y arrancarla de la planta para después desechar toda la materia vegetal de la marihuana. Entonces, a la hora de fumar la cera, los concentrados, tú eliminas el estar fumando flor, algunos nutrientes que pueda tener la planta, no sé, muchas cosas. Oye, ¿nos puedes compartir en dónde los podemos encontrar, sus redes sociales, dónde los podemos localizar, Melo? En Facebook estamos como Mijares Crew Smoke Shop. En Instagram estamos como Mijares Crew 420, y ahora también con el nuevo proyecto que estamos trabajando, en Nirvana Seeds México también nos puedes encontrar. Okay, muchísimas gracias. Oye, pues es muy interesante, este espacio es para ti, para Johnny Fly, para toda la pandilla, y por allá les mando un saludo. Gracias por la invitación y por acordarse de nosotros. No, pues todo el tiempo, y pues bueno, nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias por la transmisión. Este es tu espacio. Ojalá que cuando, un día después de la Trajinera Canábica, podamos hacer una emisión de radio, porque la Trajinera Canábica es el lunes, y al día siguiente ojalá que puedan estar por acá en la Radio Melón. Entonces, ojalá, estaría súper chidísimo. Sí, y bueno, claro. Me acaba de llevar rapidísimo un tuit que Disidente quiere una pipa Wirrari Glass. Por favor, ese ya está en el pedido. Sí, sí. Y pues bueno, muchísimas gracias, mi hermano. Te mando un abrazo. Aquí está la chef Disidente. Saludos a todos allá en Guadalajara. Saludos. Muchísimas gracias, brother. Estamos viendo. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Hasta luego. Bye. Bueno, entonces cerramos Psiconautas con este enlace a Guadalajara. Y vámonos con música. Todavía queda, están los invitados todavía, Sax and Dub, también el otro proyecto que con es el que viene a continuación, ¿no, Ana? De Bush Records, que bueno, es también del Estado de México. Entonces, pues vamos con algo de música, ¿qué les parece? Bueno, muchísimas gracias por sintonizar a toda la banda Psiconauta. Quédense ahí, ahorita viene más música y pues bueno, los mejores artistas de la escena Dub en México. Busca Dub Night FM en muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night do Distrito Federal, cidade do México. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Special request to Jamaica number one bass player, bass player, bass player, bass player. Bueno, estamos de regreso en el Dub Night FM en el 243, después de tener lo que va a ser algo de psiconautas, nuestra cápsula, nuestra sección estelar también de acerca de las drogas y sus adicciones y los problemas, los fenómenos y todo esto, la cultura, que también se ha hecho evidente que pues su emergencia en los últimos tiempos, y aquí lo vamos a estar abordando aquí en el Dub Night de Radio Zapote. Y bueno, esta noche tenemos entrevistas, ¿verdad? Así es, bueno, de este lado ya nos acompañan de Bush Records, que ellos son del Estado de México. Y bueno, lo que escuchamos por ahí de fondo es parte de esta producción. De este lado ya nos acompaña Santiago Rodríguez, también está Manuel Galindo y Joaquín, a quienes les doy la más cordial bienvenida al Dub Night. Saludos, buenas noches a todo el público. Saludos, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Joaquín, saludos a todos, gracias por escuchar. Somos de Bush Records nosotros. Platíquenos del proyecto, ¿cuál es la emergencia del proyecto de Bush Records? De Bush Records, la emergencia del proyecto es a plasmar en la idea que se tiene de un concepto que se ha trabajado a través de años con mi trayectoria con diferentes bandas y a través de diferentes artistas de diferentes países. Por la necesidad o la dificultad de plasmarlo con una banda. Entonces, por eso nace la productora, que en un principio nació como un live set de Dub, pero con el paso del tiempo se llegó a poder evolucionar el producto musical hasta poder hacer el sello, y ahorita venimos presentando a los diferentes artistas del del sello del Bush Records. A ver, sí, entonces ayúdame con eso presentándolos, dime qué instrumento tocan, cuál es su participación en el proyecto instrumental o composición. Por la parte instrumental, yo hago toda la música en el proyecto del Bush Dance. Ahorita venimos a presentar tres proyectos, que es el proyecto de Bush Dance, el proyecto de Warri P y el proyecto de Down Reggae, que es reggae rebajado, que lo hacemos con Manuel. Entonces, no sé qué, Warri P, quieras presentar algo. Pues más que nada colaboramos nosotros con esta productora en base a unos redeems y también mantenemos la esencia de lo que es el reggae también, pero nosotros la hacemos de manera digital, ¿no? Pero no perdemos esa esencia del reggae music, ¿no? Por mi parte también es poner unos redeems en la productora y sacar algunos doplays, trabajar sobre esa productora y colaborar con algunas pistas junto con ellos y dejar algunos trabajos allí. Somos parte de ese equipo y pues esa es mi parte, la parte fundamental en la que yo trabajo eso. Sí, el Bush Records tiene esa parte de estudio donde no solo se estudia el género del reggae, sino también otros géneros musicales, ¿no? Ampliando también eso un poco el conocimiento musical y la ejecución de la misma, ¿no? Y el proyecto de Down Reggae, pues es la exploración un poco sonora de esos sound systems, un poco como relacionado con los sound systems de Norte, ¿no? Donde hacían la cumbia rebajada y así. Es un poco como para explorar las ondas. Bien, ¿y en qué momento es que se cruzan sus caminos cuando, bueno, traen proyectos diferentes, pero en esta cuestión de Bush Records logra como unificar estas tres aristas? Pues es un camino que se fue dando solo. Digamos, en el proyecto de Down Reggae fue una cosa que nació instantánea. Estábamos escuchando música y lo hicimos, lo pusimos en las máquinas y nació solo. Con Joaquín pues llevo trabajando ya unos años en varios proyectos, entonces pues ya ahorita sí a través de los años se ha podido poder llegar a esos conceptos. ¿Cuánto tienen trabajando con este proyecto de Bush? El Bush Records, que empezó como The Bush Dance, lleva trabajando desde finales del 2015, que es lo que estábamos escuchando, el fondo musical, que nació como unas sesiones de dub ejecutadas en vivo. Y bueno, entonces, ¿con qué les gustaría empezar esta noche? ¿Qué empezar a escuchar aquí al auditorio de Dub Night? ¿Con qué empezamos? Algo que nos quieran ustedes, especialmente que hayan preparado, ¿no? Porque sabemos que prepararon música especialmente, sí, para la sesión y pues... Yo quería empezar con esa que dice ahí Down Blood, que es la parte que hacemos del Down Reggae. Vamos con eso, ¿no, Onyx? Así es. Babylon, you're bound to fall. You're bound to fall. Bueno, estamos ya de regreso en este 243 haciendo algo que Anix diría topografía sonora con un crew del Estado de México que bajo este nombre de Bush Production pues están haciendo cosas, están haciendo música y bueno, ahí acabamos de escuchar algo de que ellos prepararon para esta noche aquí, ¿verdad, Ana? Así es, y cuéntenos cómo es el proceso de pues este tema Don Blood. Bueno, pues más que el proceso, bueno, sí tiene un proceso técnico específico que es a través de pasar el sonido por los filtros, los diferentes ecualizadores de la primero que nada necesitamos rebajar el tiempo, que solo se hace con cualquier programa, lo puedes hacer hasta en el YouTube. Y de ahí pasa el sonido, pasa a la mezcladora donde se filtra a través de los ecualizadores y de ahí pasa a un programa en la computadora en el cual se pueden agregar efectos y con el cual se pueden reproducir toda esa cantidad de samplers y se puede también incluso hacer vocoders a través de un oscilador. Ese es el proceso técnico específico del proyecto. ¿Cómo se llama este conjunto esta técnica? Sí, es una técnica que fuimos desarrollando a través de la práctica. Una técnica propia de ustedes. No digo, es el proceso técnico que lleva como el este número en específico. Wow. Entonces, este tema es el proyecto que mencionaban hace un rato de rebajado, sería. Sí, la idea fundamental es de Manuel. Querido Manuel, también quiero agregar, aparte de que Manuel es el ilustrador de la compañía, si se pueden meter al Facebook de Bush Records. Pueden empezarnos a dar likes, ya habíamos promocionado unas cosas, pero ha evolucionado el sonido del proyecto, entonces vamos poniendo poco a poco las cosas nuevas que vamos subiendo, y ahí también pueden ver las ilustraciones que hace Manuel, y la idea real del proyecto toda es de Manuel. Sí, a ver, platícanos, es muy interesante lo que está diciendo Memo, y a ver, queríamos que también nos explicaras la idea de este del proyecto. Pues parte de este proyecto fue como buscar esa alternativa en los sound systems, ¿no? Donde ya tenemos o conocemos algunos rhythms, pero queremos explorarlos un poco más, ¿no? Buscar tal vez otras atmósferas que existen en las piezas y que aún no han sido exploradas. Pues básicamente era como indagar un poco más en los rhythms, en el sonido del reggae. por ejemplo, ¿qué rhythms o a qué, qué sobre qué rhythms estamos hablando? ¿Redes así de hechos en Jamaica, de Jamaica? Sí, rhythms jamaiquinos clásicos y en este caso pues estuvimos trabajando con los grandes, como escuchamos a Alpha Blondie, en un fondo también escuchamos a Bob Marley, estuvimos trabajando con los grandes para este proyecto. Muy bien. ¿Y cómo surge la idea del nombre, no? Porque veo que está en inglés. ¿Esto responde como a objetivos de querer internacionalizar el proyecto o por qué deciden el nombre en inglés? Sí, para meterlo en un ambiente, digamos, de reggae, a nivel internacional es el objetivo. Realmente la productora ya como tal se ha centrado en hacer rhythms, rhythms propios, ya con con más trabajo de estudio que pretendemos completar con Dub Plates. Ahí, si la gente que nos está escuchando y ahorita le gusta un rhythm que vamos a poner instrumental, nos puede contactar para hacer algunas colaboraciones. Es el objetivo, y pues sí, el objetivo de la banda es ir a Jamaica a grabar con una serie de rhythms, y por eso se usa el nombre en inglés. ¿Qué les parece si vamos con otro tema? No sé. Quisiera poner Trouble Redeem instrumental. Es una versión instrumental de un ejemplo del rhythm que hace el Bush Dance. Vamos con esto, estamos en Dubna FM. We'll be right back. Bien, y lo que escuchamos ahí pues es un tema que representa el sello de Bush Records. Y hace un rato, mientras escuchábamos la rola, Santiago nos comentaba un poco sobre este tema en particular, que me gustaría que nos contaras más sobre. Tú escribes este tema en conjunto con Warri P. No, este tema en especial que pasó, el Troll Redeem, lo hago yo todo, toda la parte musical y toda la parte técnica del estudio. Lo que viene a continuación es la música que hace Warri P. Hacemos trabajamos en conjunto algunos readings y él trabaja unos readings por separado, una producción totalmente digital que suena muy bien. Como lo que estamos escuchando ahorita ya en el fondo, ¿no? Sí, exactamente, esa producción es más mía. Algunas producciones me apoyan la mezcla de Bush Records, y lo que es mezcla y la ayuda de los sonidos me apoya mucho de Bush Records, y este sonido ya es más propiamente la idea que yo tengo del reggae y lo que quiero expresar digitalmente, pero sin perder la esencia del reggae roots, porque pues eso es lo que inspira también a lo que yo tengo planeado, ¿no? En sí, hay unos rhythms que también tengo y me gustaría pasar, que son en colaboración con The Bush Records, ¿no? Y pues esto más que están escuchando son rhythms que yo hago digitalmente, muy muy caseramente, pero pues sale algo, ¿no? Y sin perder la esencia del reggae roots, ¿no? Entonces, así como que también dices que hay como un... Tienen pensado, o sea, dentro de la productora, tener como un sello, un label para empezar a publicar. Sí, exactamente. The Bush Records es un sello discográfico, ¿no? Entonces hay diferentes proyectos dentro del sello discográfico, ¿no? A mí me gusta el reggae digital y tengo algunos readings de reggae digital puestos en The Bush Records, ¿no? Hay su proyecto de Manuel, está su proyecto de Memo, entonces eso conforma lo que es el sello discográfico de Bush Records. Y por ejemplo, para hacer los actos en vivo, los performance, eso, o sea, ahí lo hacen todo junto, lo hacen los tres juntos, o el show está planeado, de hecho, a través de esto es el resultado de muchos años de trabajo. El show se había planeado como una sesión en vivo de dub multitrack. Después fue creciendo con la interpretación del sintetizador, y ahorita está en conjunto todo la selección que tiene Manuel de Reggae Rebajado, toda la selección que tiene Warri P, porque también es el selectal de los vinilos, y el live set de Bush Dance, que hace tanto los temas de Bush Dance como los de Warri P en una sesión de top en vivo. Perfecto. Entonces, además vamos a tocar el siguiente tema, es algo de Warri P. Sí, exactamente, es una producción más propia. Uh-huh. Algo de reggae roots digital. Roots en este. Ajá, exactamente, sin perder la esencia del roots, pero de forma totalmente digital. Y por ejemplo, ¿es posible, por ejemplo, vía digitalmente seguir conservando la esencia, por ejemplo, del reggae? Probablemente, yo siento que sí se mantiene la esencia, ¿no? Conforme lo que se quiera expresar. La verdad, seguimos pues los métodos, ¿no? Y conforme a lo que escuchamos, nosotros lo tratamos de expresar, ¿no? Nosotros lo hacemos de la manera como lo hacen en Jamaica el roots, ¿no? A veces no... Nos enfocamos más en eso, por eso no se pierde. Yo siento que no se pierde la esencia, ¿no? Tratamos de ser lo más originales y pues nos apoyamos ahora de esas herramientas, ¿no? Más que nada, que son las herramientas digitales. En ese aspecto yo también quisiera agregar que sí, hay una parte también de la era del reggae digital, de que ha evolucionado, ¿no? A través de las décadas. Entonces, pues nosotros somos músicos, ¿no? Tocamos y creo que, bueno, por ejemplo, este proyecto pues tiende a ser materializado en una banda, porque eso se puede hacer fácilmente, porque pues nosotros somos músicos, y en un futuro donde el proyecto esté consolidado y estén los recursos para hacerlo de manera física, se hará en su momento. Y Manuel, quisieras compartirnos de manera breve cómo es el o cómo surge la necesidad de crear este proyecto de reggae rebajado. Pues realmente siempre he estado como en ese ejercicio de estar explorando el sonido. Tengo varios proyectos de música y ahora que he estado en los últimos años en contacto con Guillermo, pues esa parte de reencontrarme con el reggae, porque pues la primera influencia fue gracias a mi hermano, ¿no? Entonces fue como explorar esa parte del reggae, pero ya de una forma pues electrónica, ¿no? También pues explorando realmente los sonidos, las atmósferas, ¿no? Hacia dónde te puede llevar una rola, ¿no? Que ya estamos tal vez acostumbrados a escucharla de los mismos samplers y así, pero explorar un poco más el sonido así a través de estos rhythms. Y por ejemplo, ¿y qué más así del reggae rebajado? ¿Qué otras cosas podríamos así como que agregar, así características que tenga así? ¿Qué podríamos decir del reggae rebajado? Así, no sé, es la primera vez que lo escucho y sí, como que aún sigo sin entender, estoy en... Es que tiene que ver más con una cuestión del tempo, porque se le rebaja el tempo. Entonces, de ahí viene un poco eso, y yo creo que también tiene que ver con una cierta, pues, degradación musical, ¿no? En realidad, pero es muy interesante el resultado que se obtiene, porque es muy... es diferente. Sí, por ejemplo, ¿no? El famoso... O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con el slang-teng? Por ejemplo, que King Yami en su tiempo lo saca en un tono para el artista, pero nosotros sabemos que por cuestiones de a veces del artista lo tienes que cambiar de tono y después hay que al artista que no le gusta tal y que mejor pone otra batería y todo eso. Y entonces hay una transformación del rhythm, ¿no? Y por ejemplo el slang-teng, que es un rhythm que es tocado en todos los estilos y digamos en todos los tonos y no sé, pasa eso. ¿En qué momento deja de ser ya del artista y se convierte como en pues algo como una onda cultural el rhythm, como un tesoro inmaculado, como los estándares, ¿no? El rhythm a veces se convierte en los estándares del reggae, ¿no? Pues sí, es parte de la cultura jamaiquina del reggae, de estandarizar un número, así que eso de, pues propiamente, digamos, en un aspecto musical, pues sí es la misma degradación de la composición de un artista cambiar el tono de un rhythm, pero el sonido del reggae ha avanzado mucho. Eso lo hacen realmente para que puedan brillar los cantantes, pero no, muchas veces ya no se basan en el tema del rhythm, también lo que dicen o lo que hacen. Pues muy interesante la plática, pero vamos a tener que ir a tema también de ahora sí, de un tema que vamos a dejar de tu producción. De mi producción, hay uno allí que dice Dub of Rain, lo podrías poner si es. Drops of Rain. We'll be right back. Estamos en el 243 del Dub Night y bueno, ya seguimos escuchando a la cosas de esta productora mexicana, colectivo, muchas cosas, ¿no? Así es, pues el tema que acabamos de escuchar es de la producción de Warri P en colaboración también con... Bueno, esa producción es más propia, es igual a una producción digital, ¿no? Y es lo que te comento, sin perder la esencia del roots, trato de imitar los sonidos más naturales, más orgánicos, lo más orgánico posiblemente, ¿no? Lo más posible que se pueda. Entonces ponemos tarolas lo más posible que se pueda a una batería, ¿no? El bajo igual, lo más alcanzarlo, el tono, ajá, alcanzar el tono lo más posible y no perder la esencia del roots. Y también platíquenos de cómo los encontramos en las redes sociales y... Por ahorita está... La música también, ya están publicando la música. Estamos publicando, estamos promocionando un par de rhythms instrumentales, buscando algunas colaboraciones que por ahorita están pendientes, que a varia gente extranjera les han gustado, pero no hemos concretado nada por ahorita. Pueden visitar la página del Bush Records y empezarle a dar los likes, y ahí tenemos los readings promocionales del sello, y también tenemos un pequeño clip de un reggae, down reggae, de Bush Records en el Facebook. Y también sí, Warri P y reggae, el proyecto de Manuel, nos quisieran compartir las redes sociales, por favor. Bueno, en Warri P así me pueden encontrar. Aún no hay página, la verdad es que todavía no tenemos una página, no es concreta todavía el proyecto, ¿no? Es igual empezar a experimentar con las herramientas digitales, ¿no? Y producir el reggae de esta manera, apoyarnos de las herramientas de ahora. Bueno, y el proyecto de reggae rebajado, ¿cómo lo podemos encontrar? Parte del trabajo, lo igual lo pueden encontrar ahí en el Facebook, igual en The Bush Records, ahí está el trabajo de unos clips. Y el trabajo también de la ilustración para que lo chequen, no lo pasen por alto. ¿Y qué temas todavía tenemos chance para tocar otro tema? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una interpretación de Dub en vivo de Bush Dance en colaboración con Warri P, que se llama Rasta Tells the Dove, del rhythm de Rasta Tells the Truth Rhythm. Bueno, estamos en el 243 con The Bush Records. Todavía falta Sax and Dove hoy haciendo topografía sonora. Sí, pues así no se despeguen de la transmisión completamente en vivo, y regresamos con el proyecto desde Uruguay, Sax and Dub. Thank you. sounds leads the way. The people say. Seguimos en el 243 de Dub Night con The Bush Records. Esta noche descubriendo también la forma de hacer música de este crew del Estado de México. ¿De qué barrio más o menos? ¿De qué es? Bueno, pues donde se concentra toda esta etiqueta es Tlanepantla, ¿no? Tlanepantla. Tenayuca. Tenayuca, Tlanepantla, perfecto, ¿no? Nosotros así, perfecto de saber de que allá se están haciendo cosas, ¿no? A pesar de la distancia y eso, y que hay, qué bueno que pues los pudimos encontrar y no, también que saber bueno que existe esta, la música de Bush Records. Anita, por la invitación, y a ti por todo el programa, muchas gracias. Sí, para los que no conocen también al Memo, también lo recordaremos por su participación con Top Command, ¿no? Eras el bass también. Sí, pues tuve la oportunidad de estar con ellos, donde aprendí muchas cosas, donde conocí a mucha gente. Incluso aquí grabaste todo esto, ¿no? Sí, se llegó al producto del disco del Top Command, que es... Tuvimos la gran fortuna de participar en la producción musical con Vince Flack, y tuvimos también la oportunidad de participar con muchos artistas, tanto jamaiquinos como de otros países, que pues para mí fue pues una gran experiencia, y suena muy bien el Dove Command, y de ahí empecé a trabajar con más gente. A través del reggae, pero ahí vamos bien, vamos a presentar el número de Digiquila, que es también una versión instrumental, una composición de Warri P, donde fue trabajada bajo el sello de Bush Records. Y se obtiene el sonido que vamos a escuchar a continuación. No sé qué quieras agregar. Pues de antemano también darle las gracias por haber venido aquí a Radio Zapote esta noche, aquí al Dub Night de 243, y venir así a darnos información, en este caso, que del reggae rebajado y eso, ¿no? De que se están haciendo cosas allá al norte de la ciudad, y todo es bien importante, y nos da gusto de conocerlos y poderlos haber tenido esta noche aquí. Parte de la topografía sonora que estamos haciendo también aquí. Muchas en Radio Zapote. Sí, también es un gusto asistir aquí y compartir los proyectos que estamos trabajando nosotros. Y bueno, también está aquí ya Sax and Dub, también ya hoy esta noche habrá sección en vivo, ¿no, Ana? Así es, pues ya están preparándose de este lado, es una sesión completamente en vivo de la nueva producción de Sax and Dub. Y bueno, pues agradecerle a todos los radioescuchas, también les mandamos saludos al comité editorial de Radio Zapote, y bueno, pues vamos con este tema, Digiquila. Digiquila. Rhino 2.1 FM, Raiders the Ponte. Culture brothers stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kabusha, Pulo. Culture brothers say that. Doomja. Who's controlling the media? And who's controlling what the people take in India? Tell the people to rise up in the Samagideon. Step to Africa for the Rastaman plan. Big up, Dub Night FM and the Dub Night crew. Say, Rastafari says some African symbol. Bless. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Estamos de regreso aquí en el Dub Night 243, felices y con tenis. Estamos ya pues a punto de presentar en, a nuestro último artista invitado en este 243, y que vaya que ha habido mucho flujo de información. Y bueno, y nos da gusto pues esta sexta temporada de Dub Night poder tener ahora el trabajo de Ana Cosmic Anix, que está aquí también. Ella parte de esto, ¿no?, que hemos hecho, ¿no, Ana?, de, hemos dicho, ¿no?, topografía sonora aquí en la Ciudad de México y su área metropolitana, ¿no? Así es, pues, es un proyecto que surge hace 7 años con la necesidad de ir rastreando el reggae en la Ciudad de México, cómo es ese primer impacto, y la colaboración ahora en el Dub Night es justamente hacer una topografía del dub, de la escena local, translocal, para después poder entender toda esta, o el flujo internacional. Sí, y también a partir de este 2017, la sexta temporada de Love Night, vamos a tener la colaboración de Newman, que va a estar con nosotros con esta sección que se llama Psiconautas Newman. Muy interesante, ¿no? Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por sintonizar. Realmente me parece que el tema, o más bien, la palabra psiconauta, pues bueno, abarca a todas las personas, ¿no? Que de alguna manera alteran sus estados, ¿no? Sus estados de conciencia. Entonces, bueno, para alterar los estados de conciencia es el azúcar, es el café, es el trabajo, el tabaco, toda esa cuestión que te puede crear unos malos hábitos, ¿no? O sea, esa es una adicción, ¿no? Vamos a hablar de las drogas, no necesariamente siendo una adicción, sino consumidas por gente consciente, gente que está preparada, ¿no?, para ofrecer conocimiento acerca de las investigaciones tan importantes que están surgiendo alrededor del mundo, porque se están salvando vidas, se está creando conciencia, se está siendo coherente, ¿no? Y eso, pues bueno, el estigma que tenemos, ¿no?, con esa palabra de drogas y con la ignorancia que tenemos realmente, ¿no?, de no conocer todo este mundo tan grande y que tanto ayuda, pues bueno, hay que hacer un pequeño acercamiento, ¿no? Todos somos psiconautas, pues hay que decir nuestra parte, hay que invitar a la gente que sabe, que nos explique, que nos oriente, y pues bueno, los invitamos a seguir escuchando, ¿no?, psiconautas. Como lo que vieron al principio del programa, datos duros, información precisa aquí en el Radio Zapote y en el Dove Night, un honor tener y poder ser pioneros en este tema de las drogas y toda esta cuestión. Sí, claro, o sea, realmente es un tema que debe de nosotros como activistas o gente que no queremos salir del closet, que no queremos ser gente que nos tengamos que ocultar porque somos gente que trabajamos, somos padres de familia, somos hermanos, somos papás, somos vecinos, ¿no? Y no nos metemos con las demás personas, entonces, pues bueno, la gente tiene que perder el estigma y nos toca a nosotros poner el tema incómodo en la mesa. Ese tema incómodo que por tantas generaciones se ha tenido un estigma y que tenemos no cambiar, sino sumar, o sea, todo suma. Aquí, o sea, la gente, pues bueno, este también es otra parte de la vida, ¿no? Entonces, no hay por qué juzgar lo que no se conoce además, ¿no? Muy bien. Y bueno, esta noche en el 243 damos la buenas noches a nuestro último invitado, justamente, ahorita que estamos hablando de la ganja, pues justamente desde Uruguay, que fue uno de los primeros países, ¿no?, que dijo, cámara, aquí sí se puede, ahí el Mujica, pues aquí un paisano de Mujica, el Martín, también conocido como Saxando. Buenas noches, ¿cómo estás, Martín? Buenas noches, Oso, Ana, a todos. Sí, contento de estar nuevamente aquí. Sí, ya habíamos tenido una pequeña participación tuya, ¿no? Hace unos años, ¿no? Como 3 años, creo. Sí, fue en un aniversario del Dove Night. Y bueno, desde ese entonces, pues ha pasado muchas cosas, ¿no? Venías presentando tu proyecto de Saxando más orientado hacia Chill Out y todo un tiempo, y ahora regresas con otra cosa, ¿no? Así es, bueno, ahora pensando en dejar un poco el Chill Out, que es una música que es de repente más para la costa aquí, es un lugar en que hay una variedad de música y hay mucho más lo que le gusta a uno, entonces también ahorita veníamos con un poco de, siguiendo con el dog, porque esa es un poco la, pues el estilo, el enfoque, un poco más al roots, volviendo al reggae, a lo que como músico le he dado más en el estilo, ¿no? Oye, tú platícale al auditorio del Dove Night que tú eres pues un ciudadano del mundo, nosotros lo sabemos, pero los primeros pasos de tu vida, ¿no?, fueron en Uruguay, en Montevideo. Ajá, sí. Haciendo música, ¿no? Pues sí, empecé como guitarrista más que nada en bandas de reggae, luego se me dio de años el adquirir un saxofón y bueno, estudié unos años, 4 años en conservatorio clásico, pero más que nada la música creo que la viví siempre así, entre amigos, entre familia, ¿no? Más allá en la calle, ¿no? Más allá que en el salón, ¿no? Y de ahí siempre fue el reggae lo que me hizo crecer allá entre la gente. Allá hay mucha movida de bandas, entonces así fue como comencé hasta que llegué aquí. ¿Y cómo ha sido la respuesta de esta propuesta de reggae, ¿no? Que del primer proyecto, el primer disco, esa fusión con otras atmósferas, como el chill out, y cómo ha sido la respuesta, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? Que es donde te mueves también mucho. Un saludo a las mujeres, ¿no? Bueno, pues sí, allá tuve la suerte de llevarme un disco luego de hacer la segunda parte, que siempre fue material pensado para trabajar más que nada, ¿no? Siempre pensando de repente la música no lo que más quisiera uno hacer, sino enfocada a algo. Y muy agradecido porque pude trabajar 2 años con eso, de perfeccionarlo, volver a llevar. Y ha sido bueno, pero pues ha sido en circunstancias un poquito más distintas, ¿no? De repente no tan abierta al público, ¿no? Allá es otro tipo de público. Entonces, por eso es que venimos un poco aquí. Aquí creo que la respuesta ha sido buena. Estoy agradecido, sobre todo el sábado pasado en esa, sí fue muy buena la respuesta. Bueno, al principio creo que es un poco difícil entender que, bueno, siempre va a estar ahí el saxofón siempre y no va a estar alguien como tirando el flow del barrio o cantando en maneras que cada uno encuentre, ¿no? Pero pues es como que la costumbre siempre que esté la voz ahí. Un poco lo que hago es, de repente, un poco al principio la gente queda mirando, ¿no? Como a ver, y luego, bueno, trato de enfocarlo un poco a lo que es la mezcla del dub y un poco también a tocar el saxofón, mezclándolo en unos momentos más una cosa y otra, ¿no? Entonces siempre la respuesta, yo creo que pues al principio la gente es algo que se le toma su paciencia, ¿no? Para entender como cuál es la onda, pues, ¿no? pero siempre termina con una buena respuesta, al menos aquí en la Ciudad de México ha sido así. También estuviste en el Reggae Life Festival, ¿no? Ajá, sí, allá con el Omani Pal me estuvo sonorizando y fue muy agradecido por bueno ese momento, la verdad. Y bueno, más que nada ahorita veníamos a promover, ¿no? Lo que estamos saliendo mañana, ¿no? Con el aquí con la una vez esta edición del Ecológica, ¿no? Ahora sí. Verano de reggae, que nos vamos. Reggae, y bueno, salimos mañana para Guerrero, pasado para ya Oaxaca. Contento de llegar a la costa así nuevamente, la verdad, y agradecido. Sé que ha sido difícil todo el camino que tienen en años en hacer estos festivales y bueno, ya es la segunda vez que me toca participar. Creo que fue finales de 2012. Creo que fue, o el 2013, fuimos con Leona, ¿no? Sí. Tocamos contigo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, agradecido de volver. Y bueno, y todo para todo el auditorio del Dub Night, siempre hoy el señor Saxon Dub, pues, trajo sus instrumentos para podernos hacer un set en vivo, ¿no? Y también aprovecho pues para hacer el comercial, pues obviamente, ¿no? El Dub Night, pues obviamente tratamos de muchas cosas, o sea, de presentar tantas cosas que pasan musicalmente aquí en el, pues en la Ciudad de México. Pues hoy tenemos la fortuna de también aderezar todo el programa, hubo muy buena información, pues ahora con un set en vivo, ¿no? De Saxon Dub, que son producciones, ¿no? Que ha estado trabajando últimamente en Isla de Mujeres, ¿no? No, esto es lo que he estado tocando aquí en la Ciudad de México. La primera vez que lo toqué, si se recuerda, fue en el Cultural Root, cuando reabrieron los miércoles ahí con Buba, y fue en noviembre del año pasado. Y bueno, eso lo he venido a tocar aquí en el Reggae Live Festival, como dijiste, también en Central Funk. Tuvimos unas fechas la semana pasada en Studio One y en Nesa, en el aniversario de Warrior Sound. Y hay unas fechas siguientes, allá iremos al Estado de México también con Mexican Stepper, será el 25 de agosto, y también hay otra para el 2 de septiembre, ya se va a anunciar. Perfecto. Entonces, pues nos vamos con este live set. Ana, ¿cómo ves? En el 243 también se vale, ¿no? Sí, pues de hecho la sesión está dividida en dos partes para poder regresar y que nos cuentes sobre pues este proceso de esta nueva producción. Muy bien, estamos en el 243 con Sax and Dub. Esta noche hay live set aquí en Radio Zapote. Thank you. Radio Zapote. Radio Zapote. Thank you. Mr. The Pioneer Culture Brown, so watch ya. Happy here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Double One Spank Banner represent Dub Night FM scene, wickedest thing in Mexico. Bududu. Buenas noches, estamos en la recta final de este episodio número 243. En la cabina nos acompaña de Bush Records. Todavía de Bush Records, yo me perdí, disculpen la entrevista, pero pues me imagino que ha estado muy interesante. Bueno. Sí, así es como lo vimos en el bloque anterior. Pues este lado nos acompaña Saxon Dub, que trae una nueva producción. Cuéntanos sobre esta nueva propuesta. El primer material pues era enfocado hacia la escena del Caribe, como otros géneros, chill out, y esta propuesta podemos escuchar como más roots, pero hay versión dub, ¿no? Pues sí, el set que traigo es tengo como muchas versiones de clásicos jamaiquinos, nada más un par de steel pulse, pero son todas de Jamaica. Y bueno, son canciones que siempre he tocado, más que nada en la guitarra y así. Y bueno, me he puesto a armar como un set, como para mostrar un poco la onda del proyecto, ¿no? Que es de ir haciendo una mezcla del proyecto y tocando un poco improvisación, saxofón, cosas armadas, pero es una mezcla de ambas cosas. Ahora lo puse más dedicado realmente más al dub, quizás no como algo tan pesado como puede ser también de mi gusto, pero es algo que es más al reggae, al roots, y bueno, siempre está el drum and bass y esa toda esa onda que va más allá de a qué beat, como sea la composición mismo del estilo, pero es en general canciones clásicas versionadas a la voz del saxofón y con su respectivo dub, ¿no? Oye, Martín, y platícanos todos estos trabajos que ahorita, por ejemplo, que escuchamos, ya has empezado a publicar algo, ¿no? En las redes sociales, estos temas ya los podemos escuchar, ¿no? Pues sí, tengo pocos videos, así realmente, como son covers, en sí tampoco no le quiero dar una demasiada trascendencia en cuanto a la publicación, que es algo que también podré ir avanzando. Ya he llegado a otras cosas también, entonces es un inicio también un poco como para mostrar un poco, para que la gente vea de una manera más fácil, pues, ¿no? Con el cover siempre ayuda un poco y realmente no por la falta de temas propios, porque eso no es, sino también que uno siempre se tiene que adaptar a dónde va a tocar, ¿no? Y estoy muy muy contento cómo se han dado las cosas aquí en la escena, la avenida de Yaca y todo el movimiento que hay en los Sound System. Entonces, bueno, un poco como queriendo ser parte de, ¿no?, de apoyar un poco la escena. Muy bien. Y bueno, lo que tuvimos ahí, tuvimos un set de tres canciones con, como lo veíamos, todo totalmente en vivo, con ayuda de tu controlador y todo, pero todo es, procede de un tiempo de grabación, ¿no?, que estuvieses ahí grabando instrumentos y todo, ¿no? Pues sí, sí, como tú sabes bien, en la producción, ¿no?, es ya lo dijiste, ¿no?, vieron la cara, ¿no?, pero pues realmente sí, sí, es un arduo trabajo, ¿no?, pero con gusto de grabar instrumentos, ¿no?, en su ocasión hasta que tú me prestaras el tuyo y así, ¿no? Es un poco como ha salido un poco esta música también. Otro colega bajista me ha ayudado mucho ya en el Caribe, así. Ahora sí que en lo que salía el hueso estábamos así tocando un poco así. Y bueno, se grabó un poco más la parte de bajos y eso. Pero pues en sí ha sido pues producto de un tiempo, ¿no?, de enriquecimiento de la música y con algo que pues es pues un principio para lo que quiero acercarme a hacer, ¿no? Y fíjate, Ana, lo que sí es como para tema de tesis es la onda de, por ejemplo, de los músicos que vienen de otros países y llegan aquí a México y se establecen y empiezan, por ejemplo, Martín que viene de Uruguay, viene y se integra al movimiento mexicano, en este caso del dub, del reggae, ¿no? Sí, pues justo todo ese flujo de migración, y que es justo a partir de él el que podemos tener reggae acá en la Ciudad de México, ¿no? Que inicialmente entra por Chetumal, Caribe, y antes del DF, pues Guadalajara es una ciudad importante para el que el reggae se empiece a diversificar en México. En cuanto a lo de la producción de este segundo disco, Martín, ¿podrías compartirnos cuánto tiempo te llevó aproximadamente y qué otras colaboraciones hay dentro de este material? Por ahí nos comentabas que un compa del Caribe, ¿no?, te hace. Ajá, sí, bajeos. Un bajista de aquí, de Aragón, y bueno, también muy buena onda ya, un hermano ya de Isla Mujeres, que yo trabajo allá, somos músicos, hemos tocado con varias bandas, y bueno, tenemos bastante gustos, afinidades en común en cuanto a la música y bueno, manejamos la misma herramienta y empecé la iniciativa de en un momento que pues no había el trabajo así tan rápido, había que esperar y me quité las ansiedades por esto, y empezó como hace año y medio, realmente ya trabajando, los tiempos son otras cosas y pues el trabajo regresando aquí a la ciudad lo retomé. Y la principal colaboración que tiene es de un hermano, un roomie, se llama Philippe, o sea, pues es de Francia, de la isla de La Reunión, lleva años aquí en México, habla pues, español, él tiene otro proyecto alterno, bueno, alterno, su proyecto es el Swing Atoms, se llama, creo que ahorita están lanzando algo, pero bueno, en sí lo que me ayudó él fue a poner un poco los coros y hacer que las canciones sean un poquito más identificables, más allá del ritmo en sí, la melodía del saxofón, y para poder llevar el saxofón a otras partes, la intervención de la voz a veces es fundamental para no aburrir, ¿no?, el clima, hacerlo más, mucho más climático, ¿no? Pero tiene su colaboración, más que nada ahí tiene unas acapelas que sacamos también con Joshua, en una canción, pero bueno, las canciones han sido más que nada llevadas por mí en la responsabilidad del proyecto en el inicio y todo el tiempo, y la verdad que es un set más que un disco, quería creer, no es un disco, sino más que nada es como pues es un set así que tiene más de 2 horas. Que bueno, a ver si allá en Guerrero se da en Oaxaca se da de tocar, llegar a tocarlo todo, es un buen, pero bueno, contento ahí con un material que pues ahí está, no tengo tantas pretensiones en cuanto al publicado así, por ahora, se vienen un par más con una cantante de Italia con la cual trabajaba, y un amigo, un hermano de mucho tiempo de Uruguay. Muy bien, Martín, danos cómo te encontramos en redes sociales, Sax and Dub. Ajá, así por Sax and Dub. Facebook, SoundCloud, ¿qué más? Sí, en SoundCloud está el Chill Out, más que nada. En YouTube está el tema este que es lo que toqué hoy, los Red Classics. Muy bien. Oye, que ya complácenos con la última ya para irnos ya. Bambi. Perfecto, entonces nada más llegamos después de esta última pieza del Sax and Dub y ya a despedir este maratónico 243 desde aquí, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya esto es un poco más, siempre nos lo amanecemos, chavos. Así es, regresamos y también para que nos compartas las próximas fechas que te vas a estar presentando. Pa. Bueno, ya estamos aquí de regreso con escuchando esta noche también a Sax and Dub y con un acto totalmente en vivo. Y bueno, le agradecemos pues esta noche que haya visitado las instalaciones de Radio Zapote y poder mostrar el trabajo del Sax and Dub. Muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes. La vez pasada había traído el sax, ahorita como iba a ser de repente algo rápido, tiré así el set. Agradecido con ustedes y también dando las gracias también al Buba que por la organización, por la invitación, a ti también, Oso, para que mañana nos estamos yendo a Guerrero, Oaxaca, y que poder tocar todo este set para la gente que ya tiene, dice que boletos agotados, así que contento por eso. Sí, bueno, nos vamos a Nix. ¿Qué hay? ¿Qué todavía hay? A ver qué hay por ahí. Pues antes agradecerle también a Martín por compartir acá el set. Por ahí tiene algunas fechas. Me parece que vas a estar, aparte de Guerrero, Oaxaca, también estarás en Morelos. Entonces, estaré aquí en la Ciudad de México, en Estado. Hay una fecha para el 25 de agosto allá por Tecamac, por el Estado de México, con Mexican Stepper, el 25 de agosto. Luego hay una fecha también con un sound system, creo que se va a alargar ahorita, el 2 de septiembre, y de repente hay una fuga a Guatemala, quizás veamos de ir a armar un par de fechas por allá, pero sería también ahorita regresando. Pero abierto, estaría aquí de repente unos meses más en la Ciudad de México y armando nuevo material. Aprovechando aquí a ver a la gente, de poder participar un poco de la movida y como hasta fin de año estaré aquí viendo qué sale. Okay, y también para la banda que nos escuchó, que tuvo la oportunidad de gustar el set, ¿algún correo, aparte del Facebook, o sea, si se quieren poner en contacto contigo, colaborar, inclusive, pues, que salga de ahí el proyecto, la fecha? Pues yo creo que por el Facebook es un inicio ahí, una comunicación, sin problemas, y por ahí está están las canciones, están videos, está bueno un poco toda esta la información que estábamos platicando así, así que. Muy bien, Newman, ¿qué cosas interesantes nos vas a en la próxima sección? Bueno, pues realmente estos son temas que dan para mucho. Hay mucha gente que conoce sobre el tema, de cosas completamente diferentes. Esto abarca tanto que me gustaría invitar pues a todos y a cada uno, ¿no? Pero bueno, vamos a tener próximamente el tema de la ayahuasca, el tema del sapo, el tema del DMT. Vamos a seguir hablando acerca de la trajinera canábica, vamos a ver los avances, quién se suma, por qué se suma, vamos a tener enlaces con gente involucrada en ese juego, en ese evento que es muy importante para la comunidad, porque pueden mostrar todo lo profesional que han sido y toda su preparación la pueden compartir en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece muy interesante. Pues vamos a también hablar de Expo Weed, ¿no? Ojalá que podamos tener algún invitado. Yo ahorita lanzo el reto. Quiero invitar a un joven que es la mente creadora de el Crew Canapeutas. Y, bueno, le quiero lanzar la invitación. Ojalá que nos podamos poner en contacto con él e invitarlo próximamente a este que es también su espacio. Buenas noches, amigos. Pues ahí está todo lo que va a pasar en Psiconautas, las próximas cápsulas. Y bueno, una invitación para escuchar el Dubnight FM a partir de las 9 de la noche y hasta las 12 de la noche, aquí por Radio Zapote, por los canales tradicionales www.radiozapote.org, aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, al pie de la pirámide de Cuicuilco. Y bueno, es hora de los saludos, no se queden con las ganas de los saludos. ¿A quién hay que mandar saludos? Que tenían ahí pendientes. Bueno, a todo el telegrama y también a la banda de Colectivo Radiación de Mérida, que nos estuvo sintonizando. Saludos hasta Mérida. Sí, yo quiero mandar un saludo, una bomba de amor, como dice un buen amigo por ahí, a toda la comunidad en general, a toda la ciudad, le mando una bomba de amor, así tranquilícense, bájenle al estrés, no mames, de repente, güey, pinches caritas que se cargan. Pero bueno, quiero mandar un saludo a Decora, que es el rapero canábico que está haciendo el soundtrack de la segunda edición de La Trajinera Canábica. Estuvo al pendiente de la transmisión, quiero mandarle un saludo. Aranza San de Cocina 710 estuvo al tanto de la transmisión. El equipo de Disidente, pues bueno, a todos los crews, Mijares Crew, 420 Guadalajara, Eduardo Zafra, güey, a todos les mando un saludo, un fuerte abrazo y buenas noches, psiconautas. Ahí está, yo también mando un saludo hasta Catrina Calavera, hasta Ecatepec, Ecateponc. Y bueno, nos vamos, pues a la invitación para escucharnos en el 244. Y vámonos con algo de música, cerrando este programa. Y bueno, nos escuchamos el próximo martes. Dognight se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dognight.